ahora, tú en mis sueños, tú en mi dicha y en mi dolor, tú en mi alma, en mis pensamientos, tú invasora de mi corazón. Yo esperando, penando siempre, yo el objeto de tu desdén, yo engañándome día a día, yo sin orgullo, yo a tus pies. Tú tan lejana y tan inmensa, tú inaccesible, cima nevada, tú sol que alumbra mi universo. Yo tan pequeño, de ti olvidado, yo deshojando sencillos versos, tú solo todo, vida y yo nada, tú solo todo, vida y yo nada. Tú en mi vida, tú en mis sueños, tú en mi dicha y en mi dolor, en mi alma, en mis pensamientos, tú invasora de mi corazón. Yo esperando, penando siempre, yo el objeto de tu desdén, yo engañándome día a día, yo sin orgullo, yo a tus pies. Tú tan lejana y tan inmensa, tú inaccesible, cima nevada, tú sol que alumbra mi universo. Yo tan pequeño, de ti olvidado, yo deshojando sencillos versos, solo todo, vida y yo nada. Tú solo todo, vida y yo nada. Tú solo todo, vida y yo nada.